atardecer. El laburante regresa. Las persianas caen, la ciudad escolacea. El noticiero miente y alardea. Los muchachos en la plaza esperan el farol. Pero la noche llega y... ¡Che! ¿Se cortó la luz? Tranquilo, muchachos, que ya llega el grupo electrógeno. Grupo electrógeno. La luz que faltaba en medio de la oscuridad cotidiana. Los tambores traen la buena nueva. Muy buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos en el primer programa. Llegó el día, Maxi. Qué bueno, buenas tardes, ¿cómo andás? Primer programa de Grupo Electrógeno. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? No sé. No me preguntes, es el primer programa. Es el primer Hola, programa. Hola, Gra, estás muy bien. Bueno, es una experiencia colectiva, ¿no? Estamos participando varios programas de la radio, es una iniciativa donde somos varios, ¿eh? Sí, se notó en la producción eso. Se notó, hay demasiado, tenemos como un programa por lo menos de 3-4 horas. Igual me parece que lo más interesante es estas cosas que suceden en verano, ¿no? De ante tantos cambios políticos, movimientos de todo tipo, gente que se toma vacaciones, decir, bueno, estamos en una radio, hagamos radio. Así que así más o menos surgió. Prendamos el grupo electrógeno. ¿Por qué grupo electrógeno, Maxi? A ver si me lo explicás. Ah, bueno, no, sí, quizás, no, sí, bueno, no, es este, un grupo electrógeno. Surgió. Es para que ande, algo tiene que andar. Sí, es verdad. Es un sonido habitual, entonces, del verano. Y bueno, y entonces nos pareció que era interesante. Aparte, un grupo electrógeno da energía, da motiva, da movimiento. Donde algo no funciona, el grupo te lo hace funcionar. Es empuje, digamos, puede tener varias lecturas. Bueno, desde ahí vamos a estar entonces... Tampoco nos pongamos tan filosóficos. No, bueno. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces, no? Es un grupo, es un programa de noticias, de actualidad. Todo tipo. Vamos a tener variadito. Lo que pasa en la política, en la economía, en la salud, en la educación, en el trabajo, en la cultura. ¿Qué pasa en los barrios de Buenos Aires? Exactamente. Vamos a estar dando vueltas por los barrios de Buenos Aires a ver qué pasa en verano. Porque está complicado el veranito, ¿eh? ¿Vamos a dar buenas noticias? Buenísimo. Eso seguro. Es necesario alguien que dé buenas noticias. Está bien. Que no se escuchan, es verdad, no se escuchan, no se leen, no se ven. Sobre todo, bueno, lo hemos dicho miles de veces desde estos micrófonos de la colectiva, en los medios grandes, ¿no? Estos llamados medios grandes, monopólicos, que bueno, acaparan la información y la venden cual mercancía. Bueno, generalmente se les escapa, ¿no? Se les escapa bastantes ítems, géneros, etcétera. Bueno, y hoy tenemos de todo. Tenemos móviles, tenemos entrevistas, tenemos picadita de noticias, que ya vamos a entrar en eso de lleno. Buena música, no va a faltar, ¿eh? El tema del móvil, que, bueno, yo quería, ya que estamos comenzando un programa nuevo, sí. Hay un pibe también que está arrancando con el móvil, un muchacho cruzó el charco hace muy poco, así que, nada... Le vamos a dar el espacio. Vamos a dar el espacio, sí. y la verdad que a nuestros oyentes que tengan un poco de contemplación, ¿no? Porque es un muchacho que recién arranca en la radio, pero bueno, es igual que este programa, ¿no? Está comenzando. Bueno, si les parece, vamos con un temita musical bien arriba como para relajarnos y empezar con todo en este primer programa de Grupo Electrógeno por Radio La Colectiva. We'll be right back. Poniendo luz sobre lo que ocurre en el país, en el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Este verano te vas a quedar a oscuras. Es importante escaparse a algún lugar. Grupo Electrógeno, un aporte informativo a la energía colectiva. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta ciudad es una farsa. Vengo, dale. Se quedan acá, voy a traer a alguien más, che, que se sube. Trae algo para tomar, algo fresquito, dale. Traigo dale, para la cara con sí, hielo. Por favor. Yo creo que tenía agua. Bueno, se van todos. No. Che, hay que hacer un programa, ¿eh? Qué calor que hace. Qué calor. ¿De cuánto es aquí? Qué sé yo, con una picadita de torgelón, una cosita dulce de arrufar, si tenemos alguno de bebida, estamos hechos. Tenemos hecho, sí. Cuando hagamos la picadita de noticias... Che, se viene, ¿qué se viene? Hay que poner la picadita. Cortate un quesito, algo, dale. Esto es Grupo Electrógeno. Bueno, continuamos entonces en Grupo Electrógeno y vamos a entrar de lleno a un picadito, una picadita de noticias. Vamos a cortar un poquito de quesito salamini y le damos con todo. ¿Te parece, Maxi? Esta hora es difícil para eso. Dale, vamos, a ver. Repudio por la detención de Milagro Sala. Distintas organizaciones sociales reclaman por la liberación de la diputada del Parla Sur al considerar que es una clara represión a quienes reclaman un derecho. La Correpi denunció la persecución y prisión de la que es víctima la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru. Explicaron que no se trata de una detención originada en la comisión de algún delito, sino de lisa y llana represión a la protesta. Por su parte, la Asociación de Abogados Laboralistas reclamó que el arresto de Sala es una nueva demostración de la política de criminalización de la protesta y pidió el cese de la persecución contra los militantes sociales. Cresta Roja pide reunirse con María Eugenia Vidal. Los trabajadores y delegados de la empresa avícola solicitaron con carácter urgente una audiencia con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En los últimos 45 días, las 5.000 familias de la empresa perteneciente al grupo RACIC han recibido apenas 6.000 pesos. Aún se les adeudan varias quincenas, el aguinaldo y las vacaciones. Hasta finales de enero no cobrarán los 4.000 pesos prometidos por el Ministerio de Trabajo. Tampoco tienen confirmación de continuidad por el nuevo grupo consorcio adjudicatario. Anuncian al menos 200 despidos en una minera. La empresa de capitales chinos MCC Minera Sierra Grande anunció que está obligada a despedir a la mitad de su personal. La causa, según la compañía, se debe a que se terminan las reservas económicas y están al borde de la quiebra. La mina, ubicada en la provincia de Río Negro, fue adquirida por el grupo chino CMG en 2006 a muy bajo precio, ya que permanecía cerrada desde 1991. Así fue que comenzó a enviar concentrado de mineral de hierro a China en febrero del 2011. Entre las medidas anunciadas por la empresa, que comenzarían esta semana, estaría la disminución de la producción de hierro y los despidos antes ya mencionados. Identificación en la vía pública. El Tribunal Superior de Justicia porteño convalidó que la policía pueda pedir documentos en las calles de la ciudad de Buenos Aires. La abogada María del Carmen Verdú explicó que según la ley 23.950 dictada durante el gobierno menemista, la policía tiene derecho a pedirle a cualquier persona que se identifique y ante la negativa lo puede llevar detenido hasta 10 horas para identificar. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional explicó que más de dos tercios de los detenidos en todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, no están acusados de un delito, sino que los policías justifican los arrestos con estas supuestas facultades que tienen. Déjame quererte así. La Policía Federal y su pase a la Metropolitana. El Gobierno Nacional anunció el traspaso de la fuerza al ámbito de la ciudad, lo que implica sumar 17.000 efectivos a los 6.500 de la Metropolitana. La fuerza conjunta contará con un mismo mando político. Según el presidente Mauricio Macri, ahora van a trabajar en conjunto en lugar de simplemente coordinar en determinadas oportunidades como lo han hecho hasta ahora. Desde Correpi recordaron que las coordinaciones entre fuerzas fueron en el Indoamericano con 3 muertos, en el Hospital Borda con represión a pacientes, periodistas y trabajadores y en el desalojo violento de la Sala Alberdi con 2 integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos heridos con balas de plomo. Temen por sus vidas y se ocultan en el monte. 6 mujeres y 3 hombres QOM se encuentran en el monte chaqueño escondidos, con temor a ser asesinados por la policía que trata de involucrarlos en causas de drogas y armas. Un comunicado difundido por la primera marcha de mujeres originarias dice que, en la madrugada del 25 de diciembre pasado, unos hermanos QOM de la laguna de Lasci Formosa son provocados por la policía local. Al defenderse, no pudieron evitar que un hermano sea herido de bala y 2 detenidos. Se van a mantener ocultos hasta que sus derechos sean garantizados y los hechos sean esclarecidos. Llevan días de no comer, ni beber agua, y los niños ya han comenzado a enfermar. Temen que su regreso pueda resultar en encarcelamientos injustos, torturas, desapariciones e incluso la muerte. Bueno, y por último tenemos la olla popular que están haciendo los trabajadores del Grupo 23, ¿sí? El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y la Asamblea de Trabajadores del Grupo 23 están realizando en este momento una olla popular en la puerta de Amenábar 23, si mal no recuerdo, que es la sede de Radio América y de Diario Tiempo Argentino, ¿sí? Sí, tiene que ver con una situación muy complicada del grupo donde se adeudan a varios trabajadores sueldos desde octubre aproximadamente, aguinaldos y, por supuesto, vacaciones. Tiene que ver también con que los propios dueños aparentemente estarían en una pelea entre ellos con la intención de vender. Esto se habla de Spolky y Garfunkel, que en los años de bonanza del grupo estuvieron recibiendo muchísimo dinero de pauta oficial, que aparentemente ahora no estarían recibiendo, ¿no? Bueno, pero me parece que tenemos algo ahí. A ver, escuchemos. Thank you. Tenemos móvil, tenemos móvil. Sí. Vamos al móvil entonces. Vamos. Grupo Electro. Bueno, ¿tenemos móvil o no tenemos móvil? A ver. Hola, Daniel. Hola, sí, buenas tardes. ¿Nos estás escuchando? Que escucho muy bajito, si pudieran corregir eso sería ideal, sobre todo porque por más que me corrí aquí en Amenábar, donde comienza Amenábar y Dorrego. Hay bastante música y está lleno de gente, así que no sé si pueden subir un poquitito el retorno. Ahí estamos en eso. Ah, está perfecto, muy perfecto. Bien. Emi, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con Maxi, Graciela, Blas, Anita, somos varios acá en el aire de la colectiva, pero bueno, ¿vos dónde estás? Contanos. Bueno, en este momento estoy, como te decía, en Amenábar casi Dorrego, aquí es la sede de Tiempo Argentino y Radio América. Sí. En las puertas mismas de la sede han instalado unos caballetes y allí se está armando una olla popular que seguramente llegará más hacia la noche. Ajá. En un calor sofocante. El caldo ya está hecho. Con nosotros aquí, porque somos unos cuantos, ya hay caldo suficiente para una olla popular. Para varias, ¿no? Para varias. Sí, muy bien. Sí, es tremendo el calor que hace, no sé si será por causa de la humedad o qué. Bueno, aquí... O sea, se está acercando gente. Sí. Aquí hay mucha gente ya. Aún no hemos podido contactar con alguno de los delegados para poder tener una conversación directa sobre específicamente los reclamos, cuáles son las posiciones que van a tomar. Sabemos que están pidiéndole a este gobierno que, tal como ellos lo dicen en un boletín que distribuyen aquí en la puerta de la radio, vinieron para reconciliarse con los periodistas, bueno, entonces que se hagan cargo, dicen ellos, dicen los trabajadores, que se hagan cargo y solucionen esta situación que han creado Spolsky and Garfunkel. Nada que ver con Simon, No, para nada. Y hace más de 12 días, ¿no?, que están en paro ahí los trabajadores. Mirá, ellos no sacaron como medida de fuerza el diario del 2 de enero y posteriormente sí salieron, pero el jueves pasado fue el mismo Spolsky, en una forma de castigo, por lo que pude entender, después lo podemos preguntar bien, ¿sí?, que dijo, no sale el diario, chao. Y entre tanto, toda una suerte de comedia montada entre Matías Garfunkel y Sergio Spolsky, donde Garfunkel se desayuna de que Spolsky no es una buena persona, digamos, ¿no? Lo decíamos el otro día en el Piedra Libre, hay varios gigas escritos ya sobre Spolsky, así sí, que sí. Habla bastante mal de Garfunkel, que a su vez le echa la culpa a Coti Nosiglia de habérselo presentado. Claro. No sé si ustedes recuerdan bien al Coti Nosiglia, pero si a mí Coti Nosiglia me quiere regalar un canique No. No, porque me va a morder. No, sí, seguro. El Coti Nosiglia era un operador político del radicalismo y metido en varias historias, ¿no? Absolutamente. Entonces, meter plata donde con alguien que te presente al Coti Nosiglia, bueno... Matías Garfunkel sabrá por qué lo hizo, es un problema de él, el problema de los trabajadores, unos 200 en total en el diario, es otro, como bien decía Maxi, hace ya varios meses que vienen los atrasos, no se ha cobrado el aguinaldo, y lo que están denunciando fundamentalmente es un vaciamiento de su fuente de trabajo, ¿no? Dani, lo que parecería una retirada planificada por Sergio Spolsky, que recordemos un poquitito, fue parte de ese directorio del Banco Patricios, que quebró fraudulentamente, en el medio estuvo en la AMIA y se llevó dineros de la AMIA al Banco Patricios 48 horas, 72 horas antes de que quebrara, por lo cual también lo eyectaron, así decían en aquella época, de la AMIA. En fin, como decíamos, un individuo con antecedentes. Dani, se estaba hablando últimamente, al menos en esta pelea que tiene Garfunkel con Spolsky, se hablaba de que estaban tratando de vender el Grupo 23. ¿Ha llegado a oído de los trabajadores algo de esto? Eso se lo podemos preguntar en un ratito. Todavía no encontramos a alguien que quiera ponerse a hablar en la radio. Trabajadores gráficos a veces son reacios a lo radial, ¿eh? Está bien. Así que, pero vamos a buscar por ahí en 20 minutos, cuando ustedes digan, seguramente tendremos a algunos de los delegados. También tengo la versión de que algunos delegados se habían ido a una reunión con Spolsky. Así que bueno, vamos a esperar un poquito si les parece bien. Porque ahí también hay trabajadores de Radio América y debería haber... gente de radio también, porque, por ejemplo, a Rock and Pop también tenía adeudados algunos salarios, ¿no? Sí, el Grupo 23, como bien lo definís, es bastante más amplio, ¿no? Tiene Radio América, Splendid, Vorterix, la Rock and Pop, tiene el canal de noticias N23, El Argentino y Tiempo Argentino, ¿correcto? Sí, sí. Hasta aquí lo que nosotros, lo que me he cruzado desde que llegué, era una media hora, son solamente trabajadores de la parte gráfica. Ah, perfecto. Bien. Habría que ver si la radio está emitiendo en este momento, pero bueno, es cuestión de seguir buscando. Bueno, ¿tenés plato y cubiertos? No traje. Bueno. Pero con una latita de arvejas, que me sirvan un poquito para compartir. Sí, Dani, nos comentaban que esto del móvil es nuevo para vos, como que acá Maxi nos contaba que es bastante nuevo esto de hacer un móvil. ¿Cómo lo estás viviendo? Esto del móvil es nuevo, sí, siempre es nuevo. Siempre es nuevo, y este es un programa nuevo también, así que es más nuevo todavía, ¿eh? Exactamente. Bueno, Dani, si te parece hacemos una segunda salida en unos minutos, a ver si podemos hablar con alguno de los delegados. Si tengo a alguien de forma urgente que se tenga que ir, aviso, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Hasta luego. Estamos acá. Gracias, hasta Dani. Luego. Bueno, estuvimos entonces con nuestro movilero especial. Con el pibe nuevo. Con el pibe nuevo ahí en la puerta de Radio América. Bueno, si les parece, escuchamos un poquito de musiquita y seguimos con más Grupo Electrógeno. A nombre de mi fancetro, a nombre de mi fancetro. papá. Déjala venir a su tiempo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Este año quiero destruir este sistema. ¡Quiero dominar el mundo! ¡Quiero gritar en la tanda! Pero, Seba, ¿y el programa? Sí, también vamos a hacer el programa, pero que sea los días miércoles. Bueno, está bien, pero que sea a las 20. Bueno, pero que sirva para dominar el mundo. No nos va a escuchar nadie con esta tanda. ¡Muy buena tanda! Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es... aromas y sabores. En Somalia, desde 2005, decenas de lanchas con sus pescadores armados han decidido enfrentar el saqueo al que son sometidos por los grandes buques factorías con pesca de arrastre en sus costas. Sin gobierno, sin fuerzas de mar que puedan defender el territorio marino. Principalmente, franceses y españoles llegan para depredar sus caladeros en un negocio que a 2011 facturaba 450 millones de dólares anuales. Esto por la colectiva. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en la colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Los tambores traen la buena nueva. Bueno, seguimos con más Grupo Electrógeno en este jueves, en este primer programa. En el aire de la colectiva. En el aire caluroso. Caluroso, ¿eh? Está complicado. Pero bueno, estamos entonces en comunicación con Hernán Izurieta. Él es delegado de ATE del Ministerio de Trabajo. Hernán, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Hernán. Gracias por la comunicación con Radio La Colectiva. No, por nada, al contrario. Gracias por llamarnos y dar la posibilidad de contar a la audiencia que... ¿Qué anda pasando por el Estado? Sí, bueno, eso es exactamente lo que queríamos saber, Hernán, que nos des un poco el panorama de, bueno, ¿cuál es esta política de recortes que está comenzando, bueno, que comenzó con la llegada del nuevo gobierno? ¿Cómo la están viendo ustedes en los diferentes ministerios? Contanos un poco cómo la ven. Bueno, la verdad que estamos muy preocupados, es una situación muy, muy crítica, no sé, ya andará por los 18.000, 20.000 despidos. Sí. En distintos... niveles del Estado. Cabe aclarar que hay despido en el Estado Nacional, pero también en algunas provincias y también en los municipios. La tónica mayormente, obviamente, que le imprime el gobierno nacional de Mauricio Macri, pero también se han registrado despidos en otras administraciones de otros signos políticos. Igualmente no hay duda que el impulso fundamental viene del Poder Ejecutivo Nacional, que está llevando adelante una política de ajuste, que esta es la primera fase. Nosotros entendemos que mediados de febrero, marzo, el panorama se puede poner muchísimo más duro aún, porque ahí vencen toda una cantidad de renovaciones parciales de contratos de miles y miles de compañeros, y nuestra lectura es que los despidos persiguen varios objetivos. Por un lado, achicar el gasto público, eso es un componente, pero no el único objetivo ni el exclusivo. Tiene también el sentido de transmitir al resto de los empresarios y hacia el conjunto del movimiento obrero, transmitir una situación de miedo, de amedrentamiento a los empresarios, decirle que pueden despedir y pueden despedir masivamente. Claro. Y a los laburantes, transmitirle el miedo a perder el laburo. Y eso en un marco de inminente negociación paritaria, que todas las discusiones salariales se van a adelantar, porque venimos de una acumulación de inflación de mucho tiempo que fue deteriorando nuestro poder adquisitivo, a lo que se sumó el impacto durísimo de la devaluación, que se trasladó a precios antes y después de la devaluación propiamente dicha. Y entonces meter en un escenario de despidos es una forma de correr el eje, de poner a la defensiva al movimiento obrero para que, en lugar de discutir recomposición salarial, termines discutiendo la preservación de las fuentes de trabajo. Entonces, nada es casual, y hacer punta con los despidos en el Estado tiene esa funcionalidad para el macrismo. Hernán, Maximiliano te saluda, ¿cómo te va? Maximiliano, buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, todo bien. Hay una lectura, quizás así, en el inconsciente colectivo, de que la mayoría de estos empleos, o no sé si la mayoría, pero algunos de estos empleos, y de los cuales se aprovechó el gobierno, eran ñoquis, ¿no? Se ha nombrado la palabra ñoquis en varios lugares. Incluso de que eran la mayoría o nombrados o contratados en los últimos días del gobierno anterior. ¿Qué hay de verdad o de veracidad en esto? Lo que se viene desarrollando desde hace 3-4 meses a esta parte es una furibunda campaña orquestada por los grandes medios, con Clarín y La Nación a la cabeza, con la capacidad de instalación de agenda que tienen los diarios, ¿no? Sí. Que organizan el día a día informativo del conjunto de los medios, mayormente, señalando que los trabajadores del Estado son ñoquis, que son vagos, que hay estructuras enteras y ministerios enteros copados por tal o cual agrupación política, y lo que indica esa sistematicidad, esa insistencia en torno al mismo eje abordado de mil maneras distintas, en algunos casos con un nivel de ausencia de profesionalidad periodística asombroso, que cuando sucede eso, cuando uno que sigue y lee atentamente los medios y los contenidos que proponen, ves que se está desplegando una continuidad temática de esas características, lo que te das cuenta es que hay una operación deliberada, y en este caso una operación deliberada a que apunta a aislarnos socialmente, a generar una estigmatización, un descrédito que haga posible estos ataques. Si un sector de la población, cada vez que se entera que despidieron a 200, 300 trabajadores, festeja, para nosotros es un problema grave, y para el gobierno es una manera de seguir acumulando capital político para sus propios intereses electorales. Y suceden las dos cosas. Si el problema fueran ñoquis, que hay 10 acá, 15 allá, vas a los casos puntuales, no tomás medidas generalizadas. El tema del ñoqui, como figura emblemática, es la punta de lanza de una campaña mediática que persigue lo que te decía antes, generar las condiciones para medidas generalizadas. Y a nosotros nos pone la situación incómoda que, cuando toman una medida generalizada, los gremios y los trabajadores tenemos que demostrar que no somos ñoquis. Es decir, invierten la carga de la prueba. Es como si nosotros le dijésemos a los funcionarios: renuncien todos, porque todos ustedes son corruptos, y solo después podrán continuar su cargo los que demuestren que no son corruptos. Si nosotros hiciéramos ese planteo, ese abordaje, nos tildarían de locos. Sin embargo, es lo que están haciendo para con nosotros. Y lo cierto, y como siempre decimos, que en el Estado no hay miles y miles de ñoquis, lo que tenés son miles y miles de trabajadores, trabajadoras precarizadas por 12 años de gobierno kirchnerista y los anteriores también, que generan las condiciones para que ahora el macrismo actúe impiedosamente sobre ese sector. Y los ñoquis, si los hay, son siempre una cuestión, un problema de los funcionarios. Vienen con los funcionarios, los bancan los funcionarios y se van con los funcionarios. Y si vienen algunos y encuentran un ñoqui, que lo rajen. A nosotros no nos importa nada, no defendemos esas situaciones. Lo que sí, no vamos a permitir que, bajo las acusaciones generalizadas y infundadas de ñoquis, despidan a compañeros. Y lo mismo puede decirse con el tema de la militancia, uh-huh. Es decir, ese nivel de hostilidad fue saltando desde todo tipo de acusaciones y con la conferencia de prensa que semanas atrás dio Pratgay hablando de la grasa sí. militante, del sí. salto de calidad en términos de violencia y hostilidad hacia los laburantes estatales, se incrementó notoriamente. Acá, salvo que estemos en un momento en que no rijan más las garantías constitucionales y Mauricio Macri no lo haya aplazado puntualmente, el pensamiento político de un compañero o su militancia no pueden ser jamás causal de despido. Acá el punto es si es un compañero que labura, que cumple su horario, que cumple con sus funciones, y si eso se da, nosotros defendemos de manera intransigente todos y cada uno de nuestros compañeros. Es interesante lo que marcás, de que son los funcionarios los que nombran estos ñoquis, y se da el caso ahora de la situación de Jujuy, ¿no? Con Milagro Sala, por ejemplo, donde se hace notoria que en la ciudad de Jujuy, en la provincia de Jujuy, uh-huh. casi un poco más del 50% de los empleados, de las personas que tienen trabajo, dependen del Estado, son empleados públicos prácticamente. Y el Estado es el que más precarizados y trabajadores en negro tiene, ¿no? O sea que es, digamos, a lo que voy es que sí es es una lo que hace el Estado, ¿no? Contra los trabajadores, con los trabajadores, de tal hecho lo hizo Macri acá en la ciudad también. Sí, el macrismo va a aplicar ahora en escala nacional lo que ya viene experimentando en Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Modernización. Tiene una experiencia exitosa desde su punto de vista, no así desde el punto de vista de los trabajadores, porque sabemos lo que implica en materia de flexibilización, de vulneración de derechos, de persecución sindical, y ahora van por replicarla a nivel nacional. Y como vos bien decías, en las provincias lo que se da es en algunas provincias que no hay desarrollo de economías regionales pujantes que puedan generar otras actividades, la actividad pública casi que se constituye en la principal fuente de empleo, uh-huh. y eso no, lo que habla es de una debilidad en el otro aspecto, no de que sea excesivo la necesidad de que el Estado intervenga en ciertas claro. esferas de la vida social. El punto es que no hay laburo de otras cosas. Y a su vez, como vos decías, el tema es que esas formas de empleo son cada vez, mirado desde el punto de vista del Estado Nacional, uno podría decir que cada vez que te aproximas más al territorio, crecen las condiciones de precarización. En el Estado Nacional, en general, en promedio, hay mejores condiciones laborales que en las administraciones provinciales. Sí. Y comparativamente, las administraciones provinciales hay mejores condiciones laborales que en los municipios. Y el municipio es el eslabón más débil de toda esa cadena. Y ahí tenés las formas más ultra precarizadas o salvajemente precarizadas y los peores niveles salariales, a que serían la mitad de los de provincia y en promedio los de provincia suelen ser la mitad de los de nación. Con lo cual hay un escenario muy heterogéneo, muy diverso, que tiene sí un elemento común y que atraviesa casi todas las esferas, que hay distintas formas de precarización de los trabajadores y trabajadoras estatales. Por eso, frente a esa campaña deliberada y políticamente con objetivos claros, porque no es casual, es decir, cuando la Nación y Clarín dicen una cosa, cuando determinados comunicadores plantean algo, es porque están persiguiendo un objetivo político. Y esa campaña lo que busca es deslegitimarnos para poder ajustar. Y lo que nosotros hacemos como laburante estatal y como resoluciones de llevando adelante resoluciones de asamblea y debates entre en la junta interna nuestra, en el caso del Ministerio de Trabajo, donde también tenemos vestido, en otros ámbitos donde se ha instalado esta discusión y también la necesidad de responder. Lo que nosotros le decimos a la población que el trabajo del estatal, nuestro trabajo, hace a los derechos de la ciudadanía. Nuestro trabajo son tus derechos, una consigna que venimos trabajando para que la población pueda entender. Y cuando hablo de la población voy a ser más restrictivo. Los sectores populares, los sectores más vulnerables de nuestra población, que puedan entender que cuando golpean sobre el empleo público están golpeando sobre prestaciones básicas, en muchos casos orientada a los sectores populares. A mí no me preocupa la que digan la señorona o los señorones de Barrio Norte, sino qué pasa en el conurbano, qué pasa con los sectores más castigados de nuestro pueblo, porque cuando golpean sobre el empleo público, sobre determinada estructura, también están golpeando sobre las prestaciones en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, de seguridad social, y etcétera. Si logramos generar esa empatía entre el laburante del Estado y las organizaciones sociales, los sectores populares, que en buena parte son beneficiarios de esas políticas, vamos a estar en mejores condiciones de defender todos y nuestros todos y cada uno de nuestros puestos de trabajo. Y eso también es un objetivo que nosotros nos trazamos, porque sabemos que la pelea requiere de mucha unidad, de mucha solidaridad y de que crecientes sectores de nuestro pueblo salgan a la calle a hacerle frente a estas políticas de despido y de ajuste. Exacto. Hernán, sabemos que vienen haciendo, bueno, diferentes asambleas en los diferentes ministerios de diferentes sectores del Estado Nacional y un plenario abierto que hicieron el sábado pasado en IMPA. Bueno, ¿con qué medidas van a seguir? ¿Van a seguir haciendo asambleas? ¿Cómo sigue esto? En el Ministerio de Trabajo nosotros tenemos, calculamos, porque también hay mucha desinformación, unos 30 despidos, bajaron los contratos de asistencia técnica con la Universidad de La Matanza. Sí. La asistencia técnica es una de las tantas modalidades precarias de contratación. Nosotros estamos peleando junto a esos compañeros para lograr su reinstalación. Estamos peleando por la reincorporación y estamos haciendo medidas. El jueves pasado hicimos un acto muy, muy importante en la puerta del Ministerio. Casi 700 compañeros desde ATE y de organizaciones sociales y políticas que nos vinieron a bancar, y donde estuvieron presentes todas las instancias, desde la Junta Interna, los laburantes del Ministerio, AT Capital, AT Nacional. Es una medida muy fuerte. Y vamos a continuar en lo que es la pelea al Ministerio hasta lograr esas reinstalaciones. Después, a nivel más global de AT, lo que estamos planteando es la necesidad de que todo nuestro sindicato pelee de forma unificada y que vayamos avanzando lo más rápido posible hacia una medida nacional, porque necesitamos medidas de fuerzas contundentes y masivas para marcar la cancha y trazar otra correlación de fuerza. Y después, en ese marco, lo que vos señalabas respecto al plenario, sí, que hicimos el sábado pasado, fue un plenario convocado por las agrupaciones ATE desde abajo, agrupación en la que yo milito a nivel de seccional capital de ATE, junto con la agrupación Víctor Choque de Provincia de Buenos Aires, agrupación que dirige dos seccionales de ATE muy importantes, como son las de Lomas de Zamora y Almirante Brand, y en conjunto generamos un espacio para reflexionar, pensar, intercambiar opinión y pensar en líneas de acción en esta coyuntura. La verdad que quedamos muy contentos por este plenario, más de 230 compañeros del Estado Nacional, provinciales y municipales estuvieron presentes. En el caso nuestro, por ejemplo, de abajo, sabemos que participaron laburantes de 31 sectores del Estado Nacional, casi 10 de Ciudad, sí, de Buenos Aires, y fue un espacio importante para analizar y ver que frente a qué situación estamos, porque también lo que sucede mucho es que te golpean por todos lados y no terminás de entender o dimensionar qué es lo que se está poniendo en juego. Exactamente. Y desde nuestro punto de vista se está poniendo en juego todo eso que te decía antes, desde el inicio de la nota. Nos despiden para disciplinar al movimiento obrero en su conjunto y para que los laburantes elijan perder salario y en lugar de conservar el empleo, es decir, una manera de conservar el empleo, esa miserable disyuntiva que nos plantea Prat Gay diciéndole, bueno, cada sindicato sabrá por dónde le aprieta el zapato, si quiere pelear por salario, conservar empleo. Eso es una de las cosas que buscan. Lo otro es achicar gasto público, lo otro es golpear sobre las prestaciones básicas sobre sectores de nuestro pueblo. Lo otro es transmitirle a los empresarios que pueden rajar tranquilamente, es decir, el Estado está transmitiendo un mensaje político: rajen, rajen, aprieten a los laburantes dejándolo en la calle para que entreguen el salario. Eso es lo que se está poniendo en juego. Hernán, y eso si es lo te que parece, no podemos permitir. Sí, si te parece, vamos a seguir tratando este tema acá en la colectiva, así que te vamos a estar llamando seguramente para ver cómo sigue todo este conflicto. Con todo gusto, gracias por la posibilidad de dar a conocer estas opiniones. La verdad que no es tan fácil, el blindaje mediático de Macri es impresionante, y la posibilidad de escuchar otras voces y de darlas a conocer, mejor dicho, no son tantas, así que agradecemos enormemente. Bueno, gracias a vos por la comunicación. Al contrario, saludos a la audiencia. Un abrazo. Estuvimos en comunicación con el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, del Ministerio de Trabajo, sí, Hernán Isurieta. Sí, para agregar un poco, un cachito nomás a todo este panorama, los trabajadores del ANSES están en la alerta por los puestos de trabajo, ¿no? Han hecho asambleas y están muy preocupados porque se les vencieron a muchas personas los contratos del 31 de diciembre, y la renovación de esos contratos fueron por 3 meses, o sea que hasta el 31 de marzo tienen un nuevo contrato, ¿no? Esos son contratos precarizados, trabajadores precarizados de la ANSES, que están muy preocupados por su situación. No son los únicos que han perdido. Gente del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, Virrey Ceballos, también han denunciado que hay una compañera que fue despedida sin causa, ellos eran trabajadores del gobierno de la ciudad, del Instituto Espacio por la Memoria, y pasaron al ámbito, a una nueva organización nombrada por María Eugenia Vidal, en este caso. Bueno, hay despedidos ahí, hay aprietes para cerrar algunos convenios a la baja. Y después tenemos en varios lugares, ¿no? Como la Secretaría de Política Integral de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en Quilmes, que depende también, han tenido 3 compañeros despedidos y que se enmarcan, ¿no?, en toda esta situación donde hay, en muchos sectores del Estado, hay despedidos. Sí, como dijo Hernán, casi estamos llegando a los 20.000 trabajadores despedidos. Es un número importante y, por lo que dijo, va a seguir. Esto se va a acrecentar de acá al mes de marzo. Así que, bueno, vamos a estar seguramente dándole continuidad a este tema, ¿no? Porque es muy importante. Sí, por supuesto. Bueno, si les parece, seguimos con un temita y tenemos más entrevistas, más Grupo Electrógeno. ¡Vamos! Maldita sea la perra del compa y parra, que por mandarlo a la porra, ayer me mordió la perra. Como me mordió la perra, a la corte lo llevé, y parra soltó la perra, y el señor juez lo mordió. A Parra constantemente, y Parra estaba presente, y el juez no le contestaba. Como no le contestaba, a la porra lo mandó, y Parra soltó la perra, y el señor juez lo mordió. Porque la gente reía, y en eso se para el juez, y oigan bien lo que decía: 30 días para la perra, y a Parra le echó 100 días, y todo el que allí reía, 6 meses para la porra. Soy el acusador, me dijo: oiga usted, señor, si vuelve aquí con la perra, con esa perra de Parra, lo mandaré a fusilar, a usted, a la perra y a Parra, allá por el platanal. Aru, aru, aru, te voy a decir algo importante. Grupo Electrógeno, poniendo luz sobre lo que ocurre en el país, en el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Este verano te vas a quedar a oscuras. Es importante escaparse a algún lugar. Grupo Electrógeno, un aporte informativo a la energía colectiva. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa, esta vida es una farsa, que regresa el carnaval, que regresa el carnaval. Ya, ya vengo, dale. Se quedan acá, voy a traer a alguien más, che, que se sube. Trae algo para tomar, algo fresquito, dale. Primero dale, para la cara con sí, por favor. Yo creo que tenía agua. Bueno, se van todos. No. Che, hay que hacer un programa, ¿eh? Qué calor que hace. Qué calor. ¿De cuánto es este grupo? Bueno, se nos fue casi la mitad del programa, Maxi, ya. La verdad que sí. No me di cuenta, no sé este qué pasó. En este inicio del grupo electrógeno, y bueno, el grupo electrógeno es así. Arranca y va. No dimos ni los teléfonos. Si se quieren comunicar con la radio es el 4958-1037. Sí. Si nos quieren mandar un correo electrónico es radio@lacolectiva.org.ar. Bueno, no tenemos mail. Escriban a la radio, el Facebook de la radio, la Colectiva Radio, bueno, todas las redes sociales, y en breve vamos a tener redes sociales de nuestro programa. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, seguimos con más entrevistas en Grupo Electrógeno y estamos ahora en comunicación con Pablo Dionisio, él es guardaparque del Parque Nacional Los Cardones en Salta. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, y queríamos un poco charlar por esto del Dakar, el tan conocido Dakar que se está dando en nuestro país, y queríamos saber, bueno, qué pasó en la zona donde están ustedes en cuestión de lo ambiental. ¿Qué pasó cuando los autos y todo lo que pasa ahí pasa por el medio del Parque Nacional o en los alrededores? Sí, así es. Básicamente pasa por el centro del parque. Ah, bien por el centro, sí. Sí, bien por el centro. Sí, vale aclarar que son rutas provinciales, ¿sí? Rutas de la provincia de Salta, por donde ellos transitan. Igualmente, bueno, nosotros ya tenemos una ley y reglamentaciones que no se actúan este tipo de eventos para que transite dentro del Parque Nacional. Así que, bueno, no exceptúan, la ley no lo exceptúa. No. O sea que estaría prohibido. Justamente este tipo de eventos. ¿Está prohibido entonces? Está prohibido, sí, exactamente. Por eso es como, por eso empezamos a actuar como trabajadores del parque. Sí. Tratando, bueno, obviamente de torcer estas decisiones que ya se habían tomado a otros niveles. Uh-huh. Varias de las medidas se fueron tratando de implementar. Una ley que ya protege, y justamente protege para que no se hagan este tipo de eventos. También esta competencia transitó dentro del Parque Nacional como zona de enlace, se utilizó, ¿sí? Sí. No fue zona de competencia, pero igualmente no está aceptado para, aún siendo un enlace, no está aceptado para que transite. No, por eso también cuando, como gremio, y en este caso como ATE, nos presentamos con el directorio, que está a punto de asumir el nuevo directorio, sí. Y ellos tomaron como compromiso el tema de tratar del año que viene que no vuelvan a transitar dentro del Parque Nacional, básicamente, bueno, justamente por estas leyes que la protegen. Pero bueno, nosotros como empleados, y no siendo la primera vez, sino teniendo antecedentes ya negativos, ¿sí? Como camiones que se incendian dentro del Parque Nacional y otros antecedentes, tomamos la decisión de que teníamos que actuar como trabajadores, por un lado, y como funcionarios también, por otro, ¿no? En el año 2011, me parece que fue la primera vez que pasaron, ¿no?, por ahí. No, ya habían transitado anteriormente. Ah, en el año 2011, la particularidad fue, bueno, el incendio de este camión, de los camiones, sí. que de incompetencia, bueno, igualmente fue una zona de enlace. Pero bueno, no sé cuál fue el desperfecto, pero se quemó íntegramente dentro del Parque Nacional. Sí, sin haber, después, no respondiendo nadie de la competencia dentro del Parque Nacional. Nadie vino a ver qué es lo que pasaba de la competencia, ¿no? Únicamente lo que se actuó inmediatamente fue vía aérea, por helicóptero, sacar a los competidores para que sigan, bueno, su competencia, o no sabría decirte que exactamente lo que iban a hacer, pero olvidando el camión incendiado y dejando que se queme íntegramente. Claro, claro. Viniendo varios días después, Lo mismo, sin informar al área, al Parque Nacional, de las mitigaciones o las medidas de mitigación que iban a tomar, únicamente llevando algunos restos, pero bueno, ya el daño ya había estado, ya se hizo, quemándose una cantidad bastante grande de cubiertas, una carcasa totalmente muy volátil, ¿sí? Así que todo eso quedó básicamente en algunos restos del incendio, pero el camión fue se quemó íntegramente. Y nadie respondió. No, pero eso no es una medida, ya no es la primera vez, mismo ahora, ante el pedido que hicimos formalmente a las autoridades, a nuestras autoridades, al presidente del directorio del Parque Nacional, o sea, al intendente del Parque Nacional, sí. La respuesta de los organizadores fue bastante ambigua, y bueno, lamentable en sí como funcionarios nacionales de tener que estar corriendo detrás de ellos, suplicando de que nos den alguna respuesta, que nos den horarios de tránsito, por dónde iban a transitar, cuántos vehículos, y teniendo que correr detrás de ellos, siendo que debería ser al revés. Sí. Ellos como organizadores de un evento tendrían que informar al parque, por lo menos tendría que llegar esa información de lo que iban a hacer. Lo que pasa que es tan perversa esta organización del Dakar que incluso a los gobiernos nacionales, provinciales, municipales no les informan hasta ni a los competidores, solo 48 horas antes de que se largue la carrera le informan cuál es el trazado. O sea que en realidad Juan Manuel Urtubey, como gobernador de la provincia, está autorizando que hagan lo que quieran prácticamente con la provincia porque no sabe por dónde van a pasar. O sea, estos tipos determinan cuando quieren, cómo quieren y por dónde quieren que van a hacer pasar alrededor de 1.500 vehículos, porque creo que son cerca de 500 en competencia, más los vehículos de apoyo y etcétera. Hay más de 1.500 vehículos que están pasando por una zona protegida. Sí, así es. Sí, son, aparte de los vehículos de apoyo, están los vehículos de competencia, están los vehículos de apoyo, la logística. Ya te digo, lo único que se llegó a lograr es armar un pequeño operativo, ya como funcionarios, ¿no? Sí. De armar un pequeño operativo donde se custodiaba, se armaban pelotones de competidores y se los hacía transitar. Ellos tenían en su GPS marcado la velocidad. ¿Sí? Que básicamente a ellos no les convenía porque si pasaban esa velocidad los penalizaban. Sí. Aún así, en zonas sinuosas, en zonas cerradas, habiendo tráfico, porque seguía habiendo tráfico menor, pero seguía habiendo, la velocidad de los 50 kilómetros los seguían manteniendo básicamente porque ellos tenían necesidad de llegar lo antes posible a la zona de largada. Lo cual es peligrosísimo, nada, por la parte de la cuesta del Obispo. Sí. No, son vehículos grandes algunos y que obviamente no respetan su carril, sino que se cruzan, claro, por la velocidad a la que vienen y bueno, obviamente por el radio de giro no llegan a maniobrar a tiempo, así que sí, es un peligro por ese lado. Y después, bueno, nos pasó ya que en la puja con nuestro intendente, Nicolás Maioli, donde no quería que organicemos este tipo de operativos, ni siquiera eso, varios competidores, en este caso de motociclistas, cruzaron, no respetaron el tránsito dentro de la ruta, sino lo hicieron por el medio, haciendo campo a traviesa, ¿sí? Esto lo realizaron un par de motos, pero bueno. Y la pregunta más importante es si había mancay en ese momento. Y bueno, este es justamente la época de floración, ¿no? Es la época de floración, pero depende de la lluvia, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, son terrenos muy sensibles, ya que estamos a un promedio de 3.200 metros sobre el nivel del mar, y son terrenos que son muy sensibles. Cualquier marca que se pueda hacer en esos terrenos donde no se transita, no hay tránsitos vehiculares, después queda marcado por mucho tiempo, bastante tiempo. Pablo, en alguna oportunidad en Chile o incluso en la provincia de Córdoba, se hicieron presentaciones para tratar de resguardar algunos lugares arqueológicos, ¿no? Porque el Parque Nacional Los Cardones tiene algunos vestigios arqueológicos como huellas de dinosaurios, pinturas rupestres. ¿Es posible algún tipo de presentación, aunque más no sea para resguardarlo en ese momento, digamos, para que haya una cuestión ya judicial que les prohíba pasar por ahí? Sí, en realidad ya se han hecho presentaciones, pero no no por parte de, por medio de parques nacionales, sino de ONG. Ajá. Para justamente que no transiten básicamente por el parque nacional ni por ninguna área provincial, ninguna área protegida, sea provincial, nacional, municipal. No tuvo mucho buena respuesta, básicamente porque terminaron transitando, la competencia se hizo igual. Pero bueno, sí, por distintos medios se está tratando de lograr que este tipo de organizaciones por lo menos respeten la ley, básicamente, que ya está escrita, ya está en funcionamiento y deberían respetar únicamente eso. No entiendo que tiene una importancia o un peso bastante grande este tipo de competencias, en el cual no es fácil aplicar las leyes que a cualquier ciudadano común se le haría respetar. Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Obviamente invitamos a todos los oyentes a visitar el Parque Nacional Los Cardones en Salta, que no lo conozco, pero debe ser un lugar increíble, y que no pasen más autos ni motos por ahí, por favor. En competencia. Sí, en competencia, que es el caso, la excepción, porque es una ruta donde tiene acceso, obviamente van a localidades de Payugaste y Cachi, claro, que son muy transitadas, pero bueno, este tipo de particularmente este tipo de evento es el que no está permitido. ¿Sí? En cierta manera te tengo un poco de envidia, porque desde el Valle Encantado hasta Cachi es uno de los mejores lugares más lindos que hay en Salta. El paisaje es impresionante, sí, ahora estamos a 3.500 metros más o menos sobre el nivel del mar, y bueno, el paisaje sí es muy envidiable. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por la comunicación y te saludamos todos desde acá, desde Radio La Colectiva de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, le agradezco a ustedes por estar con el tema y por lo menos difundirlo, ¿sí? Muchas gracias. Sí, cuando quieras tenés acá el espacio en la radio para difundir cualquier problemática que tengan ahí en el parque, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, seguimos entonces con más grupo electrógeno. Gra, llévame con algo, no sé, música, ¿qué tenemos? Mirá que nos queda móvil, nos queda de todo, ¿eh? Nos tenemos que apurar, ya viene la tanda. Dale, vamos con la tanda entonces. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rieta. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es... Grupo electrógeno, poniendo luz sobre lo que ocurre en el país, en el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Este verano te vas a quedar a oscuras. Es importante escaparse a algún lugar. Grupo electrógeno, un aporte informativo a la energía colectiva. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa. Vengo, ¿eh? Se quedan acá, voy a traer a alguien más, che, que se sube. Trae algo para tomar, algo fresquito, dale. Traigo algo para que haga con hielo. Sí, por favor. Yo creo que tenía agua. Bueno, se van todos. No. Che, hay que hacer un programa, ¿eh? Qué calor que hace. Qué calor. ¿De cuánto es este grupo? Los tambores traen la buena nueva. pero qué buena música que tenemos hoy en Grupo Electrógeno, ¿eh? Me gusta esto de los tambores, de bien arriba. Gracias a Anita, me parece, ¿eh? Gracias, sí. A Anita. Bueno, y vamos con entonces la segunda salida de nuestro móvil. Dani, ¿nos estás escuchando? Así es, aquí estamos en esta olla popular que ya está servida, ¿eh? Ah, ya que está. Ya está servida, sí, espectacular. Hay fotos hasta ahora, después contaré de cómo viene la mano con el sabor. Pero ya estamos con Martín Cangini, que ¿sí? es integrante de Radio América y delegado de los trabajadores en el CIPREVA. Yo los dejo con él en el aire y así ustedes pueden tener un diálogo con Martín Cangini. Perfecto. Hola, Martín. Hola. Hola, Martín, ¿cómo estás? Te saludamos acá desde el piso de Radio La Colectiva. Bueno, estás ahí con nuestro compañero Daniel. Queríamos un poco, bueno, darles el espacio para que nos puedan contar, bueno, cómo viene, ¿no?, esta lucha de hace varios días ya. Bueno, y cómo surgió hoy lo de hacer la olla popular ahí en la puerta de Amenábar 23. Sí. Bueno, nosotros hace 15 días que estamos de paro en Radio América. El sí. paro se produce porque Sergio Spolky y Matías Garfunkel, que son los dos dueños de esta radio, no han pagado los sueldos del mes de diciembre y tampoco nos han pagado el aguinaldo. Sí. La cuestión es muy sencilla, el paro se realiza por esto, es un paro por tiempo indeterminado, es una retención de tareas, es los puestos de trabajo, los compañeros vienen, cumplen su horario, pero no se trabaja. Hasta ahora las negociaciones en el Ministerio de Trabajo han sido infructuosas, no han tenido ningún tipo de resultado, por lo que estamos pidiendo la intervención del gobierno nacional en Radio América, porque la frecuencia AM1190 es del Estado. Entonces, si el empresario se abandona de la frecuencia, lo que debe hacer el Estado es, intervenirla o, en todo caso, bueno, hablar con el empresario para que él se haga cargo. No puede ser que no pague los salarios así, de una manera tan descarada, le permita esto. Y además la crisis social que produce, ¿no? Porque en el Grupo 23 somos 800 trabajadores y en América puntualmente 114 trabajadores que estamos en paro. Entre estos 114 trabajadores tenemos 10 bebés, tenemos 20 chicos hasta 10 años de edad, tenemos un compañero que tuvo una ACV hace muy poquito y creemos que no va a volver a trabajar nunca más, y también tenemos dos compañeras que están embarazadas a punto de dar a luz. Es un drama humanitario, es un drama humano esto, que claro. va más allá de la cuestión sindical, política y demás. Por eso le pedimos tanto a Spolky y a Garfunkel, los dos dueños de la radio, que paguen lo que tienen que pagar. La gente sin su salario no puede vivir. Ese es el mensaje. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Maximiliano te saluda. Estos dos empresarios ahora dicen que no tienen dinero, que hay... que no recibieron las últimas entregas de la pauta. Sí, así es, ¿qué hay de todo cierto? Porque durante muchos años se llenaron mucho los bolsillos, ¿no? Claro, bueno, sí, durante muchos años recibieron muchísimo dinero por parte del Estado Nacional y ahora aducen una supuesta crisis y de esta manera no pagan los salarios. Esto es mentira, claramente, porque una empresa seria, cualquier empresa, ante un cambio de gobierno, no me venga a decir Sergio Spolky que a un mes de asumido un nuevo gobierno no tiene plata para pagar salarios, es ridículo, sí. bajo cualquier punto de vista. Claramente el dinero lo tiene y no quiere pagar a los trabajadores, no le importa, no le interesan. Si es por Spolky, los trabajadores podemos morirnos tranquilamente, que no le importa, claramente es así la situación. Sí. Está claro, y además ha recibido en los últimos días unos 40 millones de pesos en materia de pauta publicitaria. O sea que evidentemente el dinero lo tiene. ¿Y ustedes se han reunido con ellos en estos últimos días? ¿Qué respuesta? No estamos teniendo reuniones, y algunos contactos informales y lo que corresponde en el Ministerio de Trabajo. Porque además esto, ¿no? Los delegados, por ejemplo, de CIPREVA ya no nos reciben, no nos atienden el teléfono. Claro. Entonces creemos que no tiene espíritu de negociación, no tiene espíritu de acuerdo. Así que realmente no entendemos qué es lo que quiere hacer Spolky. Además del vaciamiento, no entendemos qué quiere hacer con las personas que estamos adentro, porque más allá de la radio, acá lo que hay es personas. Exactamente. ¿Y ustedes consideran que con la intervención del Estado Nacional este conflicto se solucionaría? O... No te escucho, ¿cómo? En relación a la solicitud que nos contaste al inicio de la entrevista de pedir la intervención del Estado Nacional, ¿esto sí. solucionaría el conflicto o sería algo provisorio como para...? Entendemos que sería algo provisorio, bueno, no tenemos muy claro, pero ante el abandono de una frecuencia, claramente el gobierno lo que tiene que hacer es intervenirla. No hay otra solución. El gobierno no puede dejar la radio así, librada al azar, pasando música durante un mes. Es una verdadera locura. Acá tiene que haber programas, mobileros, claro, productores. Sí, sí, sí. Tampoco pueden permitírselo desde el Ministerio de Trabajo. Tienen que intervenir ya, de una manera urgente. Hay gente que no cobra el salario. Esto, te digo, se va a convertir en un cresta roja de los medios de comunicación. Nosotros no queremos, nosotros lo que queremos es levantar el paro y cobrar los salarios, pero vamos a ir a fondo bajo todo concepto. Si a nosotros no nos pagan los salarios, el paro va a continuar, esto es así de claro. Martín, ahí se habló en algún momento de que se podía vender el grupo, ¿no? Y se hablaba incluso de Vila, de algunos grandes nombres, de Daniel Haddad. Sí. ¿Hay algo de seriedad en eso? No, la verdad que no. Son todos rumores, pero la verdad que no tenemos muy claro si es verdad, mentira. No queremos tampoco comentar rumores. Claro. Se ha vendido la radio infinidad de veces a Olmos, a Haddad. Así que la verdad que no. Comentar ese tema para nosotros, queremos tratar de no meternos mucho en esa cuestión, porque también es fomentar ese tipo de rumores. Que no sabemos bien de dónde viene, si los larga Spolky o no, pero no sabemos. Ojalá que se venda rápido, eso sí, porque así, de esa manera, por lo menos se podría destrabar toda esta situación. Está muy bien. Bueno, ¿qué van a comer entonces? Estamos haciendo un guiso acá, con carne. Acá los compañeros del MST, del Maripol y del PO vinieron a ayudarnos con eso, vinieron con las ollas, todo, así que se ha hecho una gran olla popular y bueno, esto también sirve para levantar un poco el espíritu de la gente. Bueno. Bueno, y está Dani ahí para compartir el platito de guiso con ustedes y bueno, nos va a contar seguramente. ¿Cómo no? Acá lo vamos a alimentar al compañero, ¿eh? Muy bien. Muy generoso ha sido. Acá me dice que tiene un poco de panza, pero bueno, igualmente le vamos a dar un buen plato, Martín, de guiso, ¿eh? Y bueno, y por supuesto tienen el espacio acá de la radio para cuando quieran expresar lo que vaya pasando en estos días que se vienen. Seguro, porque esto va a durar. Entendemos que Spolky no tiene mucho espíritu de negociación, así que va a durar un tiempo. Bueno, suerte. Gracias, ¿eh? Suerte, abrazo. Gracias por la abrazo comunicación. Grande. Dani. Yo le quería hacer una pregunta también a Martín. Sí. Martín, ustedes estuvieron ayer frente al Ministerio de Trabajo, ¿es correcto esto? Sí, no estuvieron solos, hubo alrededor de 5.000 personas allí. Me gustaría saber cuál fue la respuesta desde el Ministerio de Trabajo. No, la respuesta del Ministerio de Trabajo concretamente es que, bueno, ya habilitó una vía de negociación para nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, porque lo que le fuimos a reclamar es, primero, que solucione el conflicto de los compañeros, de los trabajadores del Grupo 23, que intervenga fuertemente, porque hasta ahora no ha hecho nada. Y por otra parte, le hemos pedido concretamente al Ministerio de Trabajo, a Triaca y a Sabor, que son los dos titulares, que destraben las cuestiones burocráticas con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Es el sindicato más grande y más representativo de Capital Federal. Tenemos la mayor cantidad de comisiones internas, Clarín, Página 12, están los compañeros de Perfil, Infobae, está la comisión interna de Telam, de Radio América, de Radio Nacional, elegimos delegados en Radio del Plata, en Radio Espléndid, en Radio El Mundo, tenemos Canal 7, Telefe, compañeros de Canal 13. ¿Con quién van a negociar si no es con nosotros? Está claro que tienen que destrabar todas las cuestiones burocráticas y sentarse con el CIPREVA. Martín, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Hola. Sí, Dani. ¿Seguimos bueno ahí? Sí, estamos acá. ¿Cómo viene el guisito? Y eso lo sabremos en unos minutos más. Ah, escuchaste. Debo tener cara de sí a esta hora, ¿eh? Ya vamos a probarlo. Bueno, Dani, la verdad que, bueno, ahí muy claro Martín con lo que están haciendo ahí en la olla y, bueno, no quieren perder los trabajos, está claro, así que van a seguir dando la lucha. Van a seguir aquí en la lucha, sí, claramente. También han aparecido otros retrasos, como es, por ejemplo, en Radio Rivadavia, donde en este momento está fuera del aire el rotativo del aire. Es algo, no sé, no de mi infancia, porque yo vine acá ya grandecito, pero desde que vivo acá, qué sé yo, no sé cuántos años tiene el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Está fuera del aire, es decir, se hacen solamente los textos, y los lee o el locutor de turno o el conductor del programa de turno, pero están separados momentáneamente los locutores que llevaban adelante las voces tradicionales del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Ahora, lo que es sorprendente, o no sé si sorprendente, pero es por ahí, Radio Rivadavia dicen exactamente lo mismo que está diciendo Spolky y Garfunkel ahí en el Grupo 23, que ellos dejaron de cobrar la pauta oficial y a partir de eso no pueden pagar los sueldos, y están debiendo sueldos desde octubre, noviembre, aguinaldo y vacaciones. Sí, en el caso de Radio Rivadavia hay algunos aguinaldos de 2014 sin pagos, de acuerdo a lo que denunciaba una de las locutoras de ese rotativo del aire, justamente. Sí. 2014, ¿eh? Sí, 2014, ya hace 2 años. Claro, sí, exacto. Así que, está claro también lo que dijo Martín hace unos minutos nada más, aquí en el aire. Ningún empresario serio puede trasladar a los trabajadores una demora en un pago. eso no puede justificar de ninguna manera. Puede pasar, claro, sí. Pero bueno, estamos hablando de Spolky, justamente. Sí, ¿qué va a ser? Bueno. Bueno, Dani, me muy bueno parece... tu móvil, ¿eh? La verdad que esto que dicen acá que no tenés experiencia no se notó. Bueno, vamos haciendo las primeras letras. Va a salir mejor seguramente. Bueno, Dani, te esperamos de nuevo acá en la radio entonces. Un abrazo grande, hasta luego. Buen provecho. Gracias, hasta adiós. Luego, gracias. Bueno, vamos con más Grupo Electrógeno, por favor. Vamos con una musiquita, así relajamos y entramos en la última parte del programa del día de hoy. Paga bien, que tu madre te gada, oh. Cuando es tu espera, quiero te pensar pronto. El apaño son cosenga, na copesa yo na mua mi color. Y yo monte ma mi corazón, yo quito candela Paquita. Paquita, gracias, gracias, tu clama es mi. Paquita, pídele yo que vuelvas pronto. Paquita, gracias, tu clama es mi Paquita, pídele yo que volvas pronto. Paquita, le misa maloba, cheritica cobala, oh. Osadiwa montema, kamata yangando, tu. Paquita, yo mi otaronga, motaro shromi dila, wey. Se tu naño sangi compagna, Paquita, ya pejamnila. Paquita, gracias, tu clama es mi Paquita, pídele yo que volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clama es mi Paquita, pídele yo que volvas pronto. electrógeno, poniendo luz sobre lo que ocurre en el país, en el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Este verano te vas a quedar a oscuras. Es importante escaparse a algún lugar. Grupo Electrógeno, un aporte informativo a la energía colectiva. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que regresa el carnaval. Que regresa el carnaval. Ya vengo, ¿eh? Dale. Se quedan acá, voy a traer a alguien más, che, que se suba. Trae algo para tomar, algo fresquito, dale. Traigo la palanca de sí, por favor. Yo creo que tenía agua. Bueno, se van todos. No. Che, hay que hacer un programa, ¿eh? Qué calor que hace. Qué calor. ¿De cuánto es este grupo? Los tambores traen la buena nueva. Bueno, y llegamos a la última etapa de este primer programa de Grupo Electrógeno, siendo las 8 y 26 minutos. Y acá estamos, bueno, con Silvia y con Carolina. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo vamos? Qué hola, bueno, Andy, que se sumaron al piso de este grupo. Bueno, como dijimos al inicio del programa, somos varios los que están atrás, ¿no? En la producción, los que estamos en la conducción, los operadores. Bueno, están todos acá dando vueltas por las distintas partes de la radio. Y bueno, va saliendo, va queriendo, va entrando en ritmo el programa. En calorcito ya estamos. En calorcito ya estamos. ¿Serán vacaciones un programa así? Claro, y que queríamos entrar un poquito en este aire caliente. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa, no? Yo me preguntaba, ¿qué pasa con las colonias en el verano? Y eso es lo que vamos a estar trabajando un poco ahora, a ver. Sí, la verdad que un poco se nos ocurrió esta idea de poner una luz también en las cosas que siguen pasando durante el verano. Y, por ejemplo, una de las cosas que pasa con la infancia es que, digamos, nos preguntábamos qué pasa con, digamos, cómo las instituciones y el mercado piensan a la infancia en el tiempo de vacaciones. ¿Es un tiempo libre? Exacto. ¿Es el tiempo libre en la infancia? Ha cambiado, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era chica iba a una colonia, bueno, no en capital, en provincia, y era todo, me voy a la colonia, pero era muy, no era en la escuela, era en algún club de barrio, mucho juego, mucho me voy con mi vecino caminando, vuelvo, como que yo tengo esos recuerdos de las colonias de cuando yo era chica, pero ahora veo que eso cambió un poco. Me parece que hay como distintas dimensiones. En principio tendríamos que pensar, o por lo menos interrogar, desnaturalizar esta idea del tiempo libre, ¿no? ¿Cómo es el tiempo libre? ¿No? Porque pareciera que el otro tiempo está atrapado, o aprisionado, o apresado, ¿no? El tiempo que los chicos están en este artefacto llamado escuela, digamos, durante el año. Y que de repente hay un tiempo libre, que es el tiempo de vacaciones. Ahora, la verdad es que, digamos, tanto el mercado como el Estado disponen las coordenadas de los tiempos de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces hay tiempos para jugar, tiempos para pensar, tiempos para crear, tiempos para estudiar, tiempos para aprender, tiempos para enseñar, ¿no? Y pareciera que esto está tan, digamos, controlado por un dispositivo, ¿no? Que tanto sea la pantalla, ¿no? Las computadoras, ahora, ¿no? Los celulares. Uh-huh. Y por el otro lado, las colonias, digamos, municipales o, digamos, del Estado, provinciales, etcétera, o nacional. Y la oferta privada, ¿no? Pareciera que la idea esta de libertad del tiempo de los niños, pareciera que no es tal, ¿no? Uh-huh. Entonces hay algo como para interrogar, ¿no? Nosotros podríamos decir que los niños y los jóvenes pareciera como un sujeto hablado por otro, hablado por las instituciones, hablados por el mercado, hablados por los adultos, y nos preguntábamos justamente, ¿desde dónde pensamos a los niños? ¿Desde las necesidades de ellos? ¿Desde las necesidades de los adultos? Claro, lo meto en la colonia si yo puedo seguir trabajando tranquilo, ¿no? ¿Cómo pensar un equilibrio entre estos dos puntos de vista? ¿no? Digamos, los padres que necesitan ir a trabajar y entonces por eso ponen a los niños en una jornada completa. Uh-huh. Que digamos, en las escuelas privadas, en las colonias privadas, la verdad es que son bastante caros, están alrededor de los 4.000-4.500 pesos, digamos, una jornada completa. Y en las escuelas públicas, donde realmente hay, ya para la próxima vamos a tener algunos números. Sí. Pero hay realmente hacinamientos, ¿no?, de los grupos. Entonces hablábamos de esto, ¿no?, antes de salir al aire, conversábamos con Caro y ella me contaba, ¿no?, ¿querés contar, sí, Caro, sí, de tu amigo? Primero me quedé pensando en esto del tiempo libre, porque decías, hay un tiempo, sí, para pensar, un tiempo para aprender, un tiempo para el colegio, un tiempo y un tiempo libre, como si todos esos otros tiempos no tuvieran que ver con la libertad, ¿no? Pensaba, ¿no?, ¿cómo puede ser que el colegio, ¿qué es entonces? No hay libertad dentro del colegio. El tiempo libre está por fuera de aprender, por fuera de estudiar, por fuera de sociabilizar en un marco institucional educativo. Pareciera que lo libre está fuera y, como decía Silvia, no tan libre, ¿no? Tengo un amigo que trabaja en docencia y justamente este año está trabajando dentro de las colonias y él me decía, estoy en la colonia dentro de lo que es una escuela, en donde Silvia decía, están todos hacinados y es verdad, van a la pileta, cuando llegan a la pileta son miles y, claro, miles de pibes en la pileta, pero él decía, no hay ni siquiera un proyecto, digamos, o sea que estamos con los pibes dentro del colegio y los hacemos jugar a la pelota, a los varones, a las nenas las hacemos dibujar y pintar, están todos mezclados entre 6 y 12 años los pibes y no hay un proyecto real, armado, en donde los pibes van a decir, bueno, hacen algo con ese tiempo. Es como si el tiempo fuera, vamos a esperar que pase el tiempo mientras el padre lo viene a buscar. Entonces están todos así esperando, es como una espera de un tiempo vacío, muerto, ajá, en donde se lo va llenando con cualquier cosa para que el tiempo pase. Ajá. Y esto es muy llamativo, ¿no? Porque este, ajá, es el tiempo, bueno, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, sí, digamos que, y que están realmente atravesados por lo que es también el capitalismo, ¿no? El tiempo donde los padres tienen que trabajar horas y realmente una jornada completa, jornada es la jornada laboral del padre y de la madre, uh-huh, que hoy tiene que salir a laburar y que el pibe tiene que estar horas dentro de una institución respetando horarios, ¿no? Que no es lo mismo que estar en casa por ahí haciendo algún juego con algún vecino, con alguna, no, realmente están, es que horas. El juego, que era lo que Emilia planteaba al principio, el juego de los amigos que se encontraban en el barrio para ir a hacer para ir a trepar a los árboles, sí, para jugar, para ir a, sí, sí, o para, sí, jugar, digamos, para ir a sacarle, qué sé yo, no sé, para ir a tirar la pelota a la casa de algún vecino, que el vecino se la daba o no se la daba, las discusiones que se establecían, sí, ahí, ¿no?, la socialización con el barrio y todo esto, ¿no? Bueno, pareciera que tiene que estar como, digamos, encerrado en un dispositivo, uh-huh, ¿no? Entonces, yo pensaba, esto del tiempo muerto, ¿no? Tenemos tiempos, por ejemplo, adentro de las instituciones, muy competitivos, ¿no?, en donde los ponen a jugar a las carreras, por ejemplo, a los chicos, ¿no?, carreras de nado o carreras de posta, ¿no?, donde los pibes terminan agotados, los docentes también, con este calor, etcétera, etcétera, o estos tiempos muertos. La inexistencia de un proyecto creativo es como la idea de poner un piloto automático. Vamos a la escuela, vamos a la colonia, ¿no? Como, digamos, claro, sí, bueno, sí, sí, sí. Una idea de no pensamos a los niños, sino que pensamos, digamos, una sociedad que tiene que dar respuesta, digamos, a un tipo de formulación, uh-huh, adulta, ¿no?, que tiene que poner a la infancia a resguardo, ¿no? Uh-huh. ¿A resguardo de qué? Podríamos decir, ¿no? Claro. Sí, no, yo siempre pienso en las planificaciones de este tipo de cosas, porque realmente parecería que es dejar un paquete en un lugar, ¿no?, el chico, y también el que la necesidad del mismo docente, que no, a veces, o sea, hay un montón de lugares donde hay una preparación especial para cambiar totalmente, para que sea otra cosa, hay un montón de espacios que no son solamente la escuela, sino que en el barrio hay clubes que tendrían que ir, que tendrían que usar la pileta, que tendrían que tener mucha más amplitud, más allá de acordarnos, como en otras épocas, iba a Chapadmalay, iba seguramente en Córdoba. No puede ser que el Estado, ante una cosa, no haga un cambio de alguna manera completo, total, nuevo, distinto. Vamos a ver si cambiamos esa postura. ¿Cambiamos realmente? ¿Hacemos lo mismo? O sea, el docente también, y yo a veces veo que por necesidad hay una cantidad de docentes que se tienen que escribir, porque necesitan de ese dinero para ganar en el verano. Y la verdad, no está bien, porque también hay que planificar el trabajo de todos y el descanso de todos. Y también eso tiene que ver, como bien decías vos, ¿no? Este capitalismo voraz que nos lleva a que todos tengamos que casi nuestra cabeza no termine de enfriarse, nuestro cerebro no termine de enfriarse. Y eso está muy mal, decía el otro día una neuróloga. Si no enfriamos el cerebro, no, normalmente no vamos a estar bien, no vamos a poder tener una generación que realmente produzca un cambio, porque ya de por sí, con lo que están los chicos, cómo están hacinados, cómo están sometidos a esa cosa, porque lo vemos durante el año también, pasa lo mismo durante el año, la corrida del maestro. Por eso digo, digamos, tendrían que tener y tendría que haber una planificación totalmente distinta y se tendría que aprovechar todo lo que tiene para poder ir a distintos lugares, empezando por el barrio, los clubes, las piletas y después también a otros lugares. Antes se hacían colonias y se llevaba a los chicos y eso tal vez es algo mucho más amplio, ¿no? Es que digo, también podríamos pensar tiempos de invención, ¿no? Es decir, tiempos para pensar, pero también tiempos de invención de nuevas formas de hacer y de pensar la infancia, ¿no? Yo me acuerdo de algunas experiencias, por ejemplo, en los 70, que en algún momento se retomaron y quedaron muy circunscriptas a la zona norte, que eran, por ejemplo, los grupos rodantes, ¿no? Donde se juntaban una cantidad de familias, sí, ¿no? Y los chicos iban pasando de casa en casa, un día en cada casa, ¿no? Y entonces entre los padres, digamos, se ocupaban de ir como, bueno, conectándolos con distintos estímulos, con distintas actividades, y les permitía a los pibes estar juntos, que es en definitiva lo que los pibes necesitan, estar junto con otros, jugar con otros, crear con otros, inventar con otros, ¿no? Entonces digo, si la idea es jugar con otros, inventar con otros, entonces pensemos en algo, digo, inventemos, soñemos, imaginemos nuevas formas de hacer para no caer en estos dispositivos que ya realmente hacen agua. Justamente, valga la redundancia. Mientras hablaban, pensaban esto de estar con otros, con los cuerpos de otros también, porque lo que ocurre también muchas veces es que se da esta cosa de la liniera electrónica o el chupete electrónico, en donde el pibe está sujeto a un aislamiento dentro de la casa, las horas que el padre trabaja frente a una computadora o frente a un celular, todo el tiempo en esta cuestión de conectar con el otro en forma virtual, sin conectar con el otro y sin tener el contacto con el otro y la mirada del otro y los gestos del otro. Esto también es algo del tiempo libre, se supone, del capitalismo, en donde los pibes están horas con una computadora, casi como si esta fuese la niñera electrónica que los tiene mientras los padres salen a laburar. Esto también me parece interesante, como empezar a ver de qué manera algo de todo esto se empieza a cambiar, ¿no? Se empieza a salir de este dispositivo. Sí, digo, desnaturalizar un poco esta idea de los dispositivos de colonia, porque así como hay un artefacto escuela, hay un artefacto colonia de vacaciones. Y cuando yo pensaba, digo, este aporte para hoy, por supuesto, fui a buscar a Francesco Tonucci, que es, digamos, un pedagogo italiano, que siempre nos habla, digamos, de la infancia, de su tiempo libre y su tiempo de juego. Y quería leerles un parrafito de Tonucci, sí, que siempre está bueno, ¿no? Como traerlo por acá, ¿no? Dice, el tiempo de los niños, de las niñas, está hoy completamente organizado por parte de la familia, la escuela y la ciudad. La ciudad dispone para los niños y las niñas de espacios separados y especializados como jardines, ludotecas, parques temáticos y diversas propuestas educativas. Siempre son espacios protegidos y vigilados por adultos. La escuela ocupa una buena parte del tiempo diario con las horas de clase y los deberes en casa. La familia ocupa el tiempo restante regalando a los niños y niñas las actividades extraescolares y deportivas, lingüísticas o creativas, aunque siempre escolares. El tiempo que todavía queda transcurre delante de una pantalla. Para los niños y niñas, el tiempo es una oportunidad para vivir experiencias. moverse, supone un itinerario que une experiencias diversas. De ahí la importancia del tiempo perdido, de moverse lentamente, de aprovechar todas las ocasiones que puedan surgir andando hacia una fuente. Para los adultos, el tiempo es dinero, no puede perderse, no puede ser malgastado. Moverse es desplazarse, pasar de un punto de partida a un dos punto de llegada en el tiempo más breve posible. Los tiempos de los niños y las niñas y los tiempos de los adultos parecieran ser inconciliables. Bueno, muy bien, la verdad que con esa reflexión final ingresamos a esta temática que vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Sí, y sí, vamos a traer las voces de todos los que están protagonizando estas colonias de vacaciones. Docentes, padres, madres. Exactamente, los que tengan ganas de comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus experiencias, las vamos a recibir con mucho agrado. Estaría muy bueno. Así que bueno, vamos a seguir entonces en próximos grupos electrógenos. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, vamos con un temita y ya nos vamos casi, ¿eh? Ya volvemos. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Es como hacer un sazón. Con todos los ingredientes, ahí tienes que ser paciente. Si no se te va la mano, y el bailador que no baila no puede gozar en vano. Óyelo bien. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema. Así con ese sistema, nunca fallarás, hermano. Ahí luego la inspiración y sentimiento cubano. Óyelo bien. Ay, pero ponle mamá un poquitico de ajíaco. continuamos con más Grupo Electrógeno. Y bueno, como sabrán, hoy viernes, el viernes 22 de enero, sí, o sea, mañana. Mañana, sí, mañana. Frente a la Plaza del Congreso de la Nación, a las 17 horas, se va a hacer una marcha contra Monsanto. Sí, tema que venimos trabajando en la radio en varios de los programas. Se va a hacer entonces a partir de las 5 de la tarde. Bueno, va a haber un evento donde bueno van a participar varias organizaciones, pero también esto está pasando en la provincia de Córdoba, ¿sí? En Córdoba, en el municipio de Malvinas Argentinas, ¿sí? Se está haciendo un acampe que ya lleva más de 3 años, si mal no recuerdo, ¿sí? Es un acampe contra el bloqueo, sí, o sea, para bloquear la planta de Monsanto que está ahí en el municipio de Malvinas Argentinas. Para que no entre en funciones Córdoba. La planta de Monsanto de semillas transgénicas. Y que hoy sufre una amenaza de desalojo por parte de un fiscal, que obviamente que está a favor de la multinacional. Bueno, íbamos a estar en comunicación con alguien desde Córdoba, pero lo vamos a dejar para otro programa, pero no queríamos dejar de tocar este tema. Es un poco este difícil comunicarnos ahí con el acampe. Están en estos momentos acampando. Claro, se quedaron sin un teléfono, el otro teléfono que nos dieron no está funcionando, pero hay un cierre para ¿no? Hay un resumen que vamos a hacer, así que seguramente. Sí, pero bueno, recordemos entonces, hoy a partir de las 20 horas empezó una vigilia y un acampe ahí en el municipio de Malvinas, en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de ahí, donde bueno va a haber diferentes actividades. Sí, hay bandas en vivo, proyecciones, hay malabares. Ahí en Malvinas Argentinas, en la Plaza San Martín. Se están concentrando ahí en claro, la plaza, entonces. Que la idea es justamente continuar con el bloqueo a la planta de Monsanto, que por todos los medios ha tratado, ¿no? Policiales, judiciales, patoteriles, mafiosos, todos los medios que se te puede ocurrir, intentaron tratar de desalojar este acampe y de poner en funciones la planta, ¿no? De ahí de semillas. Sí, bueno, como decíamos entonces, mañana en el Congreso acá en Ciudad de Buenos Aires, en frente al Congreso Nacional, también va a haber una marcha. Lo que podríamos agregar entonces que en febrero próximo, luego de años de negociaciones secretas, 12 gobiernos se presentarán a firmar el TPP, que bajo el nombre de Tratado de Libre Comercio esconde un trasfondo siniestro con Estados Unidos, ¿sí? Como principal impulsor y con reglas hechas a medida de las grandes corporaciones. Este tratado atenta claramente contra la soberanía de los pueblos. Esto permite a las empresas como Monsanto, justamente, demandar a los países que no cumplen con sus exigencias, privatizar las semillas y obtener así control absoluto sobre los alimentos. Sí, este tratado tiene además cláusulas que benefician exclusivamente a las multinacionales en desmedro de la salud, la cultura y los derechos humanos del pueblo. Todo esto van a estar seguramente hablando en la marcha de mañana frente al Congreso Nacional y seguramente lo vamos a estar tratando en próximos programas de Grupo Electrógeno. Exacto. Mañana también hay concentración ahí en Malvinas Argentinas, claro. También, ¿no? Hoy y mañana. Hoy exactamente. Y mañana, hoy empieza el festival y la vigilia, y mañana a las 9 está la concentración y hay reunión con el intendente para exigir al municipio justamente el rechazo a la instalación definitiva de la planta de Monsanto. O sea que mañana también continúa en Malvinas y acá en el Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, acá, ¿tenemos? Como bien dijo, la producción estuvo trabajando y tenemos un resumen del primer programa. ¿De lo que hicimos hoy? Lo ¿de que verdad? Hicimos hoy, ya hay un resumen hecho por acá, por la producción, por Blas, que estuvo trabajando durante todo el programa, así que nos vamos a ir con ese resumen y música. Y nos vamos a encontrar. Y hasta el jueves que viene, a las 19 horas, exacto, entonces, con el otro programa más de Grupo Electrógeno. Bueno, a ver. Gracias. Gracias, Caro, Ana, Graciela, Blas, Silvia, M, Maximiliano, Maxi. Luis, que también está. Luis, y está también. El nomato Daniel en el móvil. Daniel en el móvil, Santi y Luis. Ahí está. Ahí está. Y ya estamos todos. Somos una banda. Re colectivos. Exacto. Bueno, y hasta el jueves que viene y nos escuchamos a ver qué hicimos en estas 2 horas de programa. A ver. Los tambores traen la buena nueva. Muy bueno.